Y se viene una de las sorpresas que teníamos para la noche de hoy. La nueva voz de la fiesta se viene en la noche de Atenas. Canta el amigo Gabriel para que lo conozcan. La fiesta sigue en la noche de Atenas. Vámonos más, vámonos más, vámonos más. Nunca imaginé la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. ¡Arriba! Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. No habrá nadie mejor que tú. Que te di todo lo que pude dar. Y ahora me echas al olvido.